La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos en este miércoles 24 de junio del 2020, transitando la 14ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer. Buen día. Tremendo, ¿cómo estoy? Entre el frío y mi garganta, no sé si va a ser mi mejor día, Me aviso ya de antemano. Bien, te diría que te vayas a poner alguna frazada, lo que quieras. Tengo pero mucho frío. No tengas frío. Bueno, pero, no, pero no. Pero muy mal, Muy mal. Bueno, sí. Pedro. Espera, ¿cómo ahí estás? Ahora sí. Buen día. Acá estoy. Es verdad que está muy frío acá adentro. Ah, viste. Es verdad eso. Sí. Pero bueno, está lindo arrancar la mañana con frío. No te puedo creer. Bien, va a empezar acá en la ciudad de Buenos Aires, recién los vi a los dos así como medio como con fresco. Les digo que esto ahora hace 11 grados casi, no está tan frío, parece que va a llover todo esto en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Pero va a empezar a bajar la temperatura el sábado, bastante frío había, así que empiecen a arroparse ahora. Bueno, les digo. Ah, o sea, encima nos venís a anunciar que va a estar peor. Sí, porque no es momento para enfermarse, ni resfriarse, ni dolor de garganta, nada. No, por favor. O sea, que hay que estar como muy alerta. O sea, tenés un toque de frío, anda a abrigarte, algo calentito, así que vaya de verdad a abrigarse. Es la temporada oficial del té, ¿no? Sí, no sé, del té, del café, de lo que quieras, algo así, de las sopas. Qué aburrimiento el té, ¿no? Es aburrido el té. Sí, no es algo que me... Sí. Cuando estoy enferma nada más. Es más, es tan aburrido que hay como muchas variantes de té para desaburrizarlo. Y no da. No pasa. Coincido plenamente, pero sé que nos van a llegar un montón de mensajes así, como peleándonos bastante con el tema del té. Sí, ya lo Pedro esa cosa absoluta, yo estaba por decir, no puedo creer que la gente diga esos absolutos de el test para cuando estás enfermo. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. Mi cuerpo lo requiere cuando estoy enferma, solamente. No lo requiere en otro momento. No, no es que lo requiera, digamos. Te obligás a tomarlo solo. Tenés que estar enfermo y pensar que te va a hacer bien para tomarlo. No, mi cuerpo, soy de las personas que mi cuerpo piensa que mi cuerpo habla y mi cuerpo me pide té cuando estoy enferma y lo disfruta. Sí. ¿Y dialogan o habla con otras personas tu cuerpo? Sí, dialoga, sí, no dialoga. ¿Pero es solo con vos o es? No, o sea, como que vas caminando, me cruzo a Giselle Rivaloff en la calle y ella no, pero su cuerpo me habla o no. No te va a hablar mi cuerpo, solo me habla a mí. Yo ya estaba por ver si nos podía decir algo ahora. Darle un espacio radial a ver si quería decir algo. No, bueno, pero les invito a dialogar con sus cuerpos, a escucharlo y esas cosas que parecen muy místicas y que no lo son. Y una de las cuestiones que hay que escuchar es cuando esto, tenés frío, bueno, anda a abrigarte, porque después dice, ¿viste? Es de todos esos chuchos que yo te estaba manifestando, era para decirte, anda a ponerte una manta, un algo encima, claro. Porque, bueno, ahora jodete, tenés dolor de garganta. Sí, coincido que hay que yo en general no le doy bola a esas cosas y después termino teniendo dolores de garganta frecuente, me estoy cuidando como nunca en mi vida, digamos, ¿no? Para no tener que pasar por la distancia del hisopado que uno no quiere. Sí. No. Bueno, arrancamos por dónde vamos a ir con el día de hoy, contándole a nuestra audiencia. Vamos, hace mucho que no hablamos ya, más allá de que la escuchamos todos los días aconsejándonos que tenemos que seguir haciendo hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a contar aquí con la presencia de Nora Cortiñas en el día de hoy, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Bueno, vamos a charlar, a ver cómo está. ¿Qué tiene para decirnos? Siempre escucharla es un placer y nos invita a la reflexión y sí, al seguir en la lucha, esa voz tan joven que tiene. Vamos a hablar con Medardo Ávila, finalmente también. Contábamos que buen médico, pediatra, neonatólogo, miembro de la red de médicos de pueblos fumigados. Fue despedido de la clínica Carafa en Córdoba por atender a un niño que tenía leucemia y así que vamos a también abordar este tema en el día de hoy. Como todos los miércoles está nuestro compañero Luis Angio con su columna sindical y bueno, un montón de cuestiones más que temas más que van surgiendo sí, ahí en el programa que vamos a estar realizando hasta las 12 del mediodía. Y hay consigna para el día de hoy. ¿Hay consigna? A ver, ¿cuál es? La consigna es, ¿cuál fue el peor grupo de WhatsApp del que participaste y por qué? Me encanta. Todos los grupos de sí, WhatsApp. Me encanta, pero tengo que pensarla un poco, ¿eh? Escribís al 11-31-81-31-26. ¿Yo nada? Dijo Pedro. Yo no tengo que pensar ni un segundo. Ah, que no tiene que pensarlo nada. A ver. Sí, lo entendí. Compartí un grupo de WhatsApp durante unos 15-20 minutos y sin saberlo lo compartí con... Porque te metieron. Claro, con Julián Bouvier y con Pedro Tato, dos de los productores de este programa. Era un grupo de esos a los que se entraba por link. ¿Vieron esos grupos donde sí, solamente sí, por link entraste al grupo? Bueno, había un montón de gente. Era un grupo de memes. Ajá. Solamente... No, de memes no, de stickers. Solo se podían pasar stickers. No está mal temático de stickers. Si alguien hablaba, lo echaban del grupo. Claro. Bueno, los stickers. Primero empezaron un sticker de Macri, un sticker no sé qué. Bueno, jaja, qué gracioso. Al rato empezaron los stickers de Hitler. Al rato los stickers transfóbicos. Al rato así. Fue como el grupo más nefasto del mundo. Y duré 15-20 minutos. Y además me di cuenta que mis dos compañeros también se habían borrado. ¿Y te fuiste con un sticker o te fuiste diciendo me voy porque no podés hablar y te iban a sacar? Me fui directamente. ¿Te hiciste echar? ¿Como jugador de fútbol que se hace echar? No. Directamente me fui, no, con orgullo. Con bien, la frente en alto. Y nuestros compañeritos también se fueron. También se fueron, bien, por suerte. Sin charlarlo. No es que rosquearon la salida por atrás. Nunca lo hablamos, me parece. Creo que nunca hablamos. Ah, nunca lo hablaron después. Nunca claro, hicieron balance de su estadía en el grupo de stickers. Bueno, tienen la ocasión ahora para hacerlo. Sí, es el momento. Sí, es el momento. ¿Vos sí tenés ya definición clara? No sé si es definición clara, se me vino instantáneamente un grupo a la cabeza que es el, sigo transitando en ese grupo, pues es un grupo de docentes que es un poco machista, no se dan cuenta, tratan de justificarme que no, pero los chistes que hacen y bueno, y como que soy la densa del grupo, ¿no? Por tratar de explicar, porque no puedo dejarlo pasar. Entonces pero pongo. No es un grupo que te puedas ir, digamos. No es un grupo que me puedo ir, no. Bien. No, no, porque es un grupo de laburo. De, sí, y sí, sí, sí. Que hay docentes de distintas especialidades. Y bueno, yo con amabilidad trato de explicar, pero siempre soy la densa que, dale, era un chiste. Y bueno, nada, yo la paso bastante mal igual. Sí. Bueno, pero yo lo voy a pensar. Me voy a tomar un tiempo para pensarlo. No, no tengo claro. Pero Tato corrobora lo que dice Pedro Otero aquí en el estudio, Pedro Ramírez Otero en el estudio, pero con una diferencia, casi una acusación diría, que dice Otero, no sé por qué le dicen Otero a él, si tiene un primer apellido anterior a Otero que es Ramírez, me metió en un grupo de stickers horrible, o sea, te está diciendo que lo metiste vos, decile que me arruinó la vida, me dice a mí sabiendo que te lo voy a decir. Era por link, igual, así que no lo pude meter yo. Podríamos decir que es mentira, entonces. Bueno, para, no. Lo banco a Pedro Tato porque vos confiás en tu amigo, ¿no? Hay algo que te une y te están diciendo unite a este grupo, lo metiste. Pero no, yo no tengo certezas de haberle dicho unite a este grupo realmente. No sé. No me acuerdo por dónde llegó. Perdón, pero están como generando una polémica dentro del grupo de WhatsApp de Hasta que vuelvan los abrazos, que se llama HQBCLA. Y que no sea el peor grupo de nuestra historia, el de Hasta que vuelvan los abrazos. Bien. Stickers es bastante stickers nuestro grupo de trabajo. ¿Musicaliza el señor Pedro Ramírez Otero hoy? ¿Musicaliza el señor Pedro Ramírez Otero hoy? ¿Musicaliza hoy el señor? Sí, creo que sí, musicaliza, ¿sí? Musicaliza. Bueno, entonces arranquemos con su lista elegida, si le parece. Por supuesto. Ahí vamos. Hasta las 12 nos quedamos haciendo este programa de radio. Una de las bandas que podría hacer confundir hasta la audiencia más avesada de Hasta que vuelvan los abrazos, porque está en casi todas las listas. Podría pretender que siento pena por vos, quitarme el sombrero y llorarte un rato. Podría ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras tus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Podría presumir nuestras épicas batallas que hackearon al poder. Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos de la repisa de esa mágica vitrina donde guardas la historia que nunca viviste. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. No es que pretendamos ser inofensivos. O en todo caso, depende con quién. Pero hasta las 12 haremos un poco de radio informándonos y tratando de meterle un poco de buena onda sin exagerar lo que nos pasa tampoco. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y funcionarias. En primer lugar vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que manifestó preocupación por lo que está sucediendo con la pandemia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente estamos preocupados, muy preocupados por la evolución de los casos de contagio, por la evolución de la ocupación de las camas de terapia intensiva, pero claramente las últimas semanas la situación genera mucha preocupación, de eso no hay duda. Quedamos seguir evaluando los casos día por día. Obviamente los casos de ayer nos siguen preocupando, ¿no? Ayer es la primera vez que la ciudad de Buenos Aires llega a los 1,000 contagios y se siguen ocupando las camas de terapia intensiva, con lo cual quedamos volver a tener una reunión para el fin de esta semana para seguir evaluándolo. Y si hay que tomar decisiones, se tomarán. Pero las decisiones las tenemos que tomar, las vamos a tomar como hacemos siempre, en base a los datos, en base a la evidencia. La evidencia a hoy es muy preocupante, pero bueno, tenemos que seguirlo día a día. Acá los casos se evalúan día a día. No está decidido, vamos, obviamente, la situación sigue compleja, si los casos siguen aumentando, si las camas se siguen ocupando, necesariamente va a haber que ir a una restricción mayor. Ahora, ¿qué significa? Lo tenemos que trabajar esta semana. Lo que sí significa seguro es la restricción en el transporte público a los trabajadores. ¿Cómo la restricción? En el trabajo, y bueno, se habla de esto, ¿no? De una mayor restricción, que se supone que es lo que vienen implementando, es lo que habíamos dicho la otra vez. Cuando se anuncia una restricción en el transporte público, en realidad esa restricción ya venía funcionando. Solamente lo que se puso son más controles. Novedad no había en realidad. La novedad era que teóricamente iba a haber más policías controlando que estuviese implementándose esa restricción. Claro. Y así que él termina siendo más o menos como lo mismo. No sé en qué se va a poder ir para atrás. Sí. Pero a ver, pará, porque Larreta recién en ese audio decía que sobre el fin de semana van a definir, pero a la vez se viene anunciando que mañana va a hablar el presidente, mañana jueves. Uh-huh. Y mañana, o sea, ¿qué sería un genérico mañana? Mañana tiramos un genérico. Y bueno, vos acordate que siempre en las conferencias de prensa que se vienen realizando de Alberto Fernández, el día después, claro, hacen la conferencia, claro, del gobierno de la ciudad, así, claro, que posiblemente vamos para si Fernández hable mañana jueves, el viernes lo haga el gobierno de la ciudad. Y sí, los números siguen, ¿no? Él hablaba cuando decía ayer, era por el día lunes, sí, y ayer los números siguieron aumentando. Así que bueno, es evidentemente, de hecho ya un montón de funcionarios están hablando directamente de cómo se van a empezar a tomar esas medidas. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también habló de la cuarentena. Lo vamos a escuchar. No lo tenés a Bernie. No lo tengo a Bernie. Lo subí recién a Bernie. Bueno, les cuento que... Bien. ¿Sí? No, entonces dame un segundito y ya lo tenemos. Tanto te voy contando que habló de lo que se debería hacer durante 15 días de cuarentena, a lo que debería entrarse es un nuevo protocolo de testeos. Él apunta fuertemente a esto, dice un testeo donde no solamente se testeen por un lado a los que son sintomáticos, sino también que se testee de manera compulsiva. ¿Cómo? Apareció Bernie, si querés. Bien, lo que decía es que se testee de manera compulsiva. Este es uno de los anuncios, de lo que él ve como algo positivo. Sabemos que los testeos no se hacen de manera compulsiva también porque son recursos limitados en este momento, pero Bernie dice que por ahí es donde podría empezarse a ver algún tipo de solución. Vamos a ver qué decía con respecto a la cuarentena. Primeramente, la cuarentena hoy no existe más como tal. Si es cualquier cosa, menos cuarentena. La cuarentena tiene una serie de requisitos que hay que cumplir para que sea cuarentena. Hoy en la sociedad hay solamente dos cuarentenas, una y que tiene que ver con los dos extremos de la vida: los grupos de mayor de 65 años, que hacen una cuarentena muy estricta porque entienden que son un grupo vulnerable y se autoprotegen, y el otro extremo de la vida, que son los niños, que por cuestiones lógicas no hay clases, no hay actividad, y aparte los chicos en la calle es muy evidente, entonces está claro que están en una cuarentena pausada. El resto de la sociedad no hace más cuarentena, el resto de la sociedad circula libremente y no se respetan las normas mínimas que tiene que ver para tener una cuarentena exitosa con esos resultados. Yo creo que la Argentina, los argentinos hicimos una cuarentena medianamente estricta los primeros 30 días, que nos dio resultados positivos sin ninguna duda, y yo soy de los que creen que el éxito no solamente hay que alcanzarlo, sino que hay que explotarlo y además consolidarlo. Bernie, lo que me hacía acordar, más allá, ¿no?, hablando del éxito y esto, es algunas palabras que decía Alfredo Grande en las últimas semanas, que, bueno, nos hablaba del miedo, ¿no?, y de el cumplir la cuarentena por miedo. Y yo creo que cuando empezamos esta cuarentena hace más de 90 días, había un miedo y estaban las calles bastante vacías. Si ustedes se acuerdan, sí, las imágenes, mirabas por la ventana y no había nadie caminando. Cuando vos tenés en volver a esa cuarentena, yo no creo que se pueda volver a implementar, porque justamente es algo que el miedo es el que termina funcionando en las sociedades. Claro. Ese miedo ya no está. Sí, es difícil retroceder en este tipo de cuestiones, pero a la vez también lo que puede suceder es que si comienza a ser notoria para toda la sociedad, digamos, yo creo que todavía hay gente que cree que no le va a pasar, ¿no? Es como el gatillo fácil, pero me parece que con el virus va a ser más fácil darse cuenta que le puede pasar a cualquiera que con el gatillo fácil, que todavía no pudimos. Sí, lo que me parece, digo, vamos un montón de días de cuarentena, estamos de acuerdo seguramente la mayoría de que la flexibilización que hubo no dio buenos resultados, en eso estamos prácticamente de acuerdo. 15 días de cuarentena estricta implican que la gente no labure, o sea, ¿qué garantizamos para eso? Claro. Digo, esa es como la primera observación. Y la segunda es, ¿cuántas veces dijo cuarentena? ¿Alguien lo contó? Escuchen el audio de vuelta. ¿Cuántas veces dice cuarentena? Como 40 veces. Yo les iba a proponer escuchar los últimos 15 segundos para ver si me pasa la prueba del director técnico. No vamos a escuchar un minuto y medio de Bernie de vuelta, pero los últimos 20 segundos creo que me da director técnico. A ver, esperen. La Argentina, los argentinos hicimos una cuarentena medianamente estricta los primeros 30 días, que nos dio resultados positivos sin ninguna duda, y yo soy de los que creen que el éxito no solamente hay que alcanzarlo, sino que hay que explotarlo y además consolidarlo. Podría ser un Bianchi, pero la cuarentena, la referencia a la cuarentena nos sacó. Uno puede poner ganas y entender pretemporada, pero no, dice cuarentena. Vamos a escuchar ahora a Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que también insiste en esto de que habría que cerrar la cuarentena, ajustarla, endurecerla. Si esto sigue aumentando, en 4 semanas colapsó el sistema sanitario. Si nosotros cerramos ahora, cerramos circulación, cerramos fundamentalmente también algunas aperturas que se dieron, nosotros podríamos bajar la cantidad de casos por día, pero solamente a partir de que hagamos ese cierre, en 15 días se produce recién el estancamiento de crecimientos de casos. Bueno, en lo que coinciden todas las fuerzas políticas es en que si seguimos así colapsa el sistema de salud, ¿no? Eso coincide. Sí. Algunas lo dicen de manera más enfática, otras que, como el gobierno de la ciudad, que lo están evaluando un poco más. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, habló también de la cuarentena, del no salir, pero lo hizo con referencia a el banderazo que ocurrió el día sábado en la expropiación, contra la expropiación de Vicentín. Poder comprender el emergente colectivo para poderlo regular en términos de políticas públicas. Es una cuestión de no solamente de proponer, sino también de comprender y expresar lo que está pasando. Entonces, dado ese escenario, y dado que esta pandemia es tan dolorosa y genera tanto daño en los derechos individuales de la gente, nos parece que las expresiones públicas son un elemento absolutamente entendible dentro de una situación tan dolorosa. La gente tomó buena distancia, estaba con tapabocas y tapanariz, y muchísima gente estuvo en auto, que es un modelo muy seguro para poder expresar. ¿Quién lo iba a decir, no? El gobierno de la ciudad a favor de las manifestaciones, que las personas sí estén en la calle. De los emergentes sociales, parecía. Cambio, al final, viste, los palos que fuimos recibiendo a lo largo de estos últimos años, no sé, nos confundimos. En realidad estaban a favor de todas estas manifestaciones. La famosa derecha popular, ¿no? Tendríamos que haber ido con los autos. Cuando todas las manifestaciones que ocurrieron en los últimos 4 años, por ahí sí íbamos con autos, porque dijo que fue una buena manera, ¿no? Sí. Por ahí no nos pegaban tanto. Es un poco restrictivo, ¿no? Sí, yo no tengo auto, pero no sé. Y la represión de una manifestación con autos sería que con tanques, digamos, directamente. No sé. Y bueno, ya no podría ser con los cabeza de tortuga de infantería, digamos, ¿no? Tendría que ser... Por ahí te abollan el capó nada más. Ah, puede ser también. Puede ser. O Quirós se confundió de, no sé, de lugar, o en esto que venimos diciendo, ¿no? Que tiene por ahí un discurso algo distinto, o no sé. O es bastante selectivo con las manifestaciones, tal vez. Sí. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, anunció que, bueno, el sector universitario parece que ahí está al final de la cola, para volver. Siendo el nivel superior el que es más preparado por condiciones intrínsecas de este nivel educativo, está más preparado para la educación a distancia o inclusive la virtualización educativa. Entonces ahí es donde de todos los niveles educativos proyectamos que va a ser el último en regresar, lo que no quiere decir que hay provincias o universidades nacionales que puedan estar regresando inclusive luego de las vacaciones de invierno, de una manera distinta a lo que era la universidad con antelación a la pandemia. Estaba viendo en redes sociales un comentario de un conocido que se fue a vivir hace unos meses a Israel y que estaban hablando de una segunda ola ya allí. Después de haber abierto las clases y con alguien en una escuela habiendo dado positivo y testeos masivos, digamos, para intentar detener los brotes. Allá ya pasó la primera parte de la pandemia, digamos, y estarían ahora como en una segunda fase esos rebrotes que en realidad en todos los países que la pasaron mal en la primera están como esperando esa situación, a ver si se da o no. Por último, escuchamos a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, que habló de espionaje ilegal y, bueno, le preguntaron, ¿no? Si Macri finalmente está tiene que ver, no tiene que ver Macri en este espionaje ilegal. Bueno, lo escuchamos a él. He sido citado por el doctor Villena como víctima y damnificado de escuchas, espionaje, no sé qué título ponerle. Esperaré cuando me toque ir para que me cuente todo lo que hay, ¿no? Yo trabajo hace muchos años en el espacio en el que estoy y y siento que no tiene nada que ver. Yo siento que no tiene nada que ver. Cualquiera de los dos títulos está bien, ¿no? Que no sea problema, Santilli, espionaje o escuchas, cualquiera de los dos va bien para lo que hicieron. Aunque no se haga demasiado problema por los títulos. Bueno. ¿No? Hasta aquí el recorrido de las voces de nuestros funcionarias y funcionarios de el día de hoy. Estamos algo así como viviendo la previa a una salida de viernes a la noche con Lady Gaga, Judas, pero no, es miércoles a la mañana y bueno, nos metimos en, no sé, a bailar. Yo te veo bailando, ¿eh? De alguna manera, Fer, no, no sé si es mi posición, era el frío, ¿o? Es el frío, ¿eh? Yo sigo temblando de frío, no. Era, te llevaste una mala impresión. Sí, mucha gente se preocupó la semana pasada cuando charlamos con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, asesinado por gatillo fácil en 2009 y estaba internada porque había dado positivo de COVID con COVID-19. Bueno, recién hablamos con ella de vuelta y está cumpliendo el aislamiento, pero en su casa. Así que, nada, es una gran noticia que había causado muchísima preocupación, bueno, como todos los casos que van a ir apareciendo, ¿no? Lamentablemente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y ahora sí nos metemos, como habíamos prometido, a hablar con Medardo Ávila. Él es médico, quienes venimos construyendo comunicación popular o consumiendo medios populares. Lo hemos escuchado un montón de veces hablar de las consecuencias que padecen los pueblos fumigados y también sobre cómo afectan estas fumigaciones a quienes estamos más alejados, ¿no? Por ejemplo, a quienes vivimos acá en ciudades. Medardo trabajaba desde hace muchos años en la clínica Carafa de la capital de Córdoba. Era jefe del servicio de neonatología y de pediatría y ya no está más en esa clínica, lo echaron. Estamos en comunicación con Medardo y le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, Giselle Rivalov te saludan. Gracias por atendernos, Medardo. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto conversar con ustedes en La Retaguardia. ¿Querés contarnos qué fue lo que pasó la semana pasada? Bueno, mirá, ahí tuvimos un duro encontronazo con la administración de la clínica, con motivo de la... Estábamos cuidando un nenito de 2 años que recibimos de una zona intensamente fumigada del norte de Córdoba, y que al poco de llegar le hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta que tenía una leucemia, y eres un hijo de una familia campesina que vive de comercializar leña del desmonte del agronegocio, ya, y con una situación humanitaria desgarradora, porque la madre estaba internada en Dianfune con un parto, hacía estaba haciendo teniendo familia, y él vino con el abuelo. En realidad fueron al médico de su pueblo y con esa mañana, y de ahí los mandaron a una ambulancia a 300 kilómetros a Córdoba, en medio de la cuarentena, sin dinero, con la ropa puesta, y estaba aterrado, pobrecito. Tuvimos que hacer un montón de intervenciones para hacer el diagnóstico y clasificar la enfermedad, y a la tarde del viernes ya teníamos, digamos, la necesidad de empezar el tratamiento, pues ya lo teníamos bien clasificado. Y el medicamento que necesitábamos no estaba disponible en la farmacia de la clínica, y recién el lunes nos iban a proveer, entonces decidimos comprarlo. Lo compramos nosotros los médicos en la farmacia de la esquina, y además la enfermera le trajeron ropita, la chica bioquímica le trajeron juguetes, le compramos alimentos al padre, le trajimos ropa al abuelo, digamos, el padre de este niño había muerto hacía poco en un accidente de moto. O sea, una situación desgarradora. Y el lunes me llaman de la administración para reprenderme duramente porque habíamos comprado medicamentos, y les explico la situación y me dicen que esta no es una clínica de caridad. Obviamente no es caridad, nosotros no hacemos esto porque pensemos que nos vamos a salvar y va a ir al cielo, sino que es parte de la actividad que hace todos los equipos de salud, porque la salud es un servicio de cuidado de personas a personas, dolientes y sufrientes. Es un trabajo humanitario, que no lo cree la clínica. Entonces, tuvimos un cruce muy duro que ya venía de situaciones previas durante la pandemia, de presiones de la empresa, así que terminaron despidiéndome. ¿Y vos qué ves detrás de este despido? Porque si lo vemos desde lejos decís, suena como raro, al menos raro suena. No, mira, yo veía que no íbamos a durar mucho porque esta es una clínica donde yo estoy hace 18 años, que era propiedad de un grupo de médicos que trabajaba ahí mismo, o sea, que era más que nada un lugar de trabajo, o sea, hay un conjunto de gente que tienen obras sociales de baja envergadura, que no son prepagas, que no van a los hospitales porque tienen una cobertura de obra social que de bajo costo, digamos. Y bueno, esa clínica se movía con esa gente. Y los dueños en realidad vivían de su trabajo más que de explotar la clínica. Y los médicos esos ya se jubilaron porque son grandes, se retiraron, dejaron de trabajar y la clínica quedó en manos de un contador y una abogada. Y bueno, y ahora lo manejan queriéndole sacar jugo a la empresa, digamos, a la clínica, y de hace un año. Entonces ya veníamos mal y con la pandemia ya se había tensado mucho más la cuestión. Después acá en Córdoba tenemos una situación complicada, el ministro de salud en la provincia, es un comisario, y hay mucha presión sobre el equipo de salud, es un comisario médico. Incluso hay una declaración jurada que obligan a las enfermeras y a los médicos a firmar, donde nosotros tenemos que decir que no tenemos COVID y que si llegamos a tener y somos asintomáticos y contagiamos a alguien, es culpa nuestra y no de la clínica o del hospital de la provincia, ¿viste? O sea, una cosa terrible, ¿no? De una criminalización a los médicos o a las enfermeras que están atendiendo a los pacientes que son contagiosos. O sea, ¿qué quieren? ¿Que no los contagien? ¿Que no los tratemos? O sea, claro. Y si pasa algo, pasa, ¿eh? Así es la dinámica de la epidemia, pero no culparlo al médico o a la enfermera, ¿no? Claro. Entonces, esa declaración jurada que se la meten por todos lados, en mi servicio no se firmaba, ¿no? O sea, yo me hacía cargo y ningún médico ni enfermera y tampoco los de obstetricia que trabajaban con nosotros la firmaba, porque era una indignidad y una hija putés, ¿viste? Uh-huh. Así que también el abogado, imagínate, destilaba rencor por toda esta situación, malas discusiones que veníamos de marzo para contar con los equipos de protección que correspondían, que dicho sea de paso, hoy los tenemos, ¿no? Pero durante marzo y abril teníamos equipos de muy mala calidad, insuficiente en número. Pero bueno, ya se lograron tenerlo, pero por supuesto tenés que pelear con todo el mundo para que estén las cosas. Claro. Cuando antes no era así, antes había una clave de trabajo bien sanitaria y se podía trabajar. En este tiempo nosotros en ese servicio atendimos más de 14.000 chicos internados y la mitad por lo menos eran de los pueblitos del interior de Córdoba. Que sabían de que si necesitaban derivar a Córdoba un pacientito, en nuestro servicio lo recibíamos siempre le hacíamos lugar de alguna manera y siempre lo resolvíamos o tratábamos de resolver o al menos lo acompañábamos en su desenlace, ¿viste? Uh-huh. Medardo... Bueno, lamentablemente eso se pierde ahora. ¿Cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué momento para hablar también de concepto de salud y de salud pública para, digamos, para un médico como vos que siempre estuvo con un oído en el pueblo, como solía decirse, escuchando las necesidades sanitarias y a la vez obligado para subsistir a vivir del laburo en las clínicas privadas? ¿Qué momento tan particular, ¿no? para pensar la salud como un servicio público? Bueno, vos sabés que en mi caso tenía mucha resonancia, a mí me avergüenza un poco porque es un caso más de tantos que están despedidos en este momento. Claro. Pero de todas maneras me parece que también es un poco reflejo de esta discusión que hay a nivel mundial, porque ha aflorado, ha quedado a la vista de todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina, estas contradicciones que encierran nuestro modo civilizatorio, nuestra forma de organizar la vida común, la vida de la sociedad, que está organizada obviamente alrededor de la producción, ¿no? Alrededor de la reproducción del capital exclusivamente y no influenciada por otros valores, que en la pandemia surge la necesidad como ser de las cuarentenas como única herramienta para disminuir los contagios, y eso significa disminuir la tasa de reproducción del capital y la tasa de ganancia y de lucro. Y entonces aparece este conflicto, ¿no? Vos ves cómo los sectores económicos son los que te presionan duramente para levantar las cuarentenas y cómo se discute a nivel mundial si este modelo que está generando, este modelo de vincularnos con la naturaleza, el que genera las pandemias, el calentamiento global, y la necesidad de modificarlo, y hasta que se ve con más facilidad que puede haber un fin del mundo, digamos, de la humanidad, pero no se ve con claridad de que puede haber un fin del capitalismo, ¿no? Parece que el capitalismo fuera algo inevitable y que es más probable que el mundo explote o que desaparezca por una crisis ecológica global y no que los humanos podamos cambiar e imponer otros valores y otros principios en nuestra organización social, entre ellos la salud y el cuidado de la vida, ¿viste? Claro. Que es un poco la contradicción que estamos viviendo hoy entre el cuidado de la vida, la salud la vida de todo o la producción por sí misma, ¿no? Uh-huh. Se viene este momento tan anunciado de que se va a necesitar, digamos, del sistema de salud. Vos que sí. Sos una persona con espíritu crítico siempre, ¿está nuestro sistema de salud? ¿Sirvió este tiempo para que se prepare para afrontar lo que se puede venir? Sí, sí. Sí, tenemos, por suerte, la cuarentena nos ha dado 3 meses como para prepararnos y los equipos de salud se han organizado mejor, tenemos más equipos en todos lados. Nosotros teníamos una situación que se desbordaba todos los años, en invierno se nos desbordaban varios respiradores de adultos, de niños. Vos tenías una cantidad que sacaba un chico y ponías otro, o un adulto, y ponías otro, y sabíamos que la pandemia iba a ser cola y cola en el pasillo de gente esperando, o sea que hemos logrado mejorar nuestra capacidad de respuesta, pero también hay que tener en cuenta de que tampoco con los respiradores, esta enfermedad es muy jodida, porque qué sé yo, la gripe y la influenza, los pacientes que entraban en el respirador tienen un tratamiento de sostén, ¿no? Para que el mismo cuerpo se defienda de la infección y a los 4 o 5 días se recuperaban. Uh-huh. Y se recuperaba el 80% de los casos que entraban en el respirador. Claro. En cambio, en COVID se te muere el 90% de los casos que entran en el respirador. O sea que también no hay una garantía, se va. Los que entran en el respirador, por lo menos en experiencias tanto de Brasil como de Nueva York o de España, es que el 90% se te muere. O sea que tenemos respirador para que se muera en el respirador la gente, pero no tenemos la cura, digamos. Uh-huh. O sea que la cuarentena sigue siendo fundamental. Y ahora en julio es cuando vamos a esperar, es seguro que tenemos el pico de contagios, ves como día a día se aumenta muchísimo la cantidad de contagios, el virus empieza a circular mucho más con el frío, porque la defensa a nivel de la mucosa respiratoria se disminuyen con el aire frío, entonces el virus que lo tenés ahí, en los mocos, digamos, de la nariz, pero que no te enferma, o no se reproduce, cuando tomás frío, las defensas ceden y te entra, digamos. Uh-huh. Es como que, viste, que siempre decimos, ay, tomé frío, salí desabrigado, ahora me duele la garganta, ahora tengo moco. No, tenías el virus ahí, pero que te entró cuando tomaste frío, digamos. Claro. Disminuyeron tus defensas, tu capacidad de la mucosa de impedir que ingrese y ahí se nos mete. Uh-huh. Y la epidemia de gripe española, que es de 1918, vos sabés que llegó a la Argentina en 1918, pero en octubre. Y tuvo una serie de casos, sobre todo en Buenos Aires, en Corrientes, hasta diciembre, y en diciembre desapareció. Estaba hablando de 1918, ¿no? Pero era una epidemia, una pandemia muy similar y muy mortal como esta. Y desapareció en el verano en la Argentina, no hubo más casos, y en junio empezó a haber casos, y en julio mató un montón de gente. O sea, estaba agazapada el virus ahí, lo tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, y cuando vino el frío, ahí explotó, ¿no? O sea, tenemos una amenaza todavía encima, muy grande, y no... Me parece que de todos lados vamos a empezar a retroceder con las fases, porque es necesario, va a ser necesario. Uh-huh. Nosotros como medio de Buenos Aires intentamos históricamente sacarnos el vendaje en los ojos porteño centrista, pero la verdad es que en estos tiempos nos está resultando difícil porque muchas de las cosas pasan acá. No queremos olvidarnos, de todas maneras, que estamos hablando con alguien que está en Córdoba. Queríamos que nos contaras cómo está la situación en particular en la provincia. No, bueno, acá el gobierno, que es muy... El gobierno de Schiaretti, el más macrista de todos los peronistas, fue abriendo todo tipo de actividades, digamos, la fábrica de autos a los 10 días de la de marzo, de la cuarentena, ya habían vuelto a trabajar. O sea, acá los grupos económicos siguieron con toda su actividad a fondo. Y inclusive para el antes del Día del Padre abrieron los shopping. Y ahora que han pasado unos días, tenemos casos que aparecen por todos los barrios, ¿no? Y la capacidad de cerrar los focos, de bloquearlos, se va reduciendo porque aparecen demasiados focos, ¿no? Uh-huh. Pueblos del interior han empezado a tener casos por todos lados. O sea, y nosotros tenemos... Los cordobeses están... creen de que el problema es solamente de ustedes, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero la ciudad de Córdoba, yo soy la Secretaria de Salud de la ciudad de Córdoba, tiene 150.000 personas que viven en Villa Miseria, ¿no? Claro. O sea, y que están apareciendo los casos por ahí, donde las condiciones de vida, de agua, de creta, de convivencia son muy duras, ¿no? Y sabemos que es donde más pega la epidemia históricamente, y la epidemia esta en particular en España arrasó con los barrios, pero no es que tenga. ¿Me dardó? Uh-huh. Bueno, estamos... ¿Te escuchás? Ahí te perdimos, ¿sí? La señal. A ver si... Ahí te recuperamos, creo. ¿Hola, hola? Sí. Decías el cierre. Ahí está. El cierre no te escuchamos. No, que en Barcelona, como ser en los countries, la incidencia de COVID en esta epidemia era la mitad que en los barrios populosos de Barcelona, ¿no? Sí. O sea, que esto no es solamente, es una característica típica de la epidemia que afecta generalmente a los más pobres. Desde la primera epidemia que describió Galeno en Roma, en el año 167, que Galeno es la primera epidemia que está descrita en la medicina moderna, digamos, científica, y realmente en Roma mataba 10.000 personas por día, entre los pobres y los esclavos, ¿no? También mató al emperador en ese momento de esta epidemia, pero lo que hizo estragos fue los pobres. Acá también, obviamente, que vamos a tener que prepararnos para eso, y Córdoba sabemos de que no lo va a pasar bien. Claro. Estamos hablando con Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Para terminar, Medardo, recién decías que te daba un poco de vergüenza que estar hablando de vos, porque hay un montón de despedidos, pero lo que tu situación refleja un sistema súper cruel y también expone una vez más, al hablar de este chiquito, de una mamá expuesta a las fumigaciones, ¿no? Más allá de todo eso, sí nos interesa saber cómo estás vos con este despido. No, bueno, yo estoy tranquilo porque hice lo que tengo que hacer. Me duele perder un lugar de trabajo que habíamos construido, donde participaban muchísimos médicos, enfermeras, mucamas, especialistas, que sabían la onda que teníamos ahí de cuidado. Pero bueno, tendremos que reconstruirlo en otro lugar. Inclusive era un lugar donde llevábamos a los estudiantes de medicina de la facultad a hacer las prácticas, ¿no? Y justo ahora estamos cerrando el cuatrimestre de dictado virtual de clases y bueno, este va a ser el último que dábamos también en ese centro de trabajo práctico para estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Pública. Medardo, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, muchas gracias a ustedes y los felicito por el trabajo que hacen ustedes en los medios también. Gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Hablamos con Medardo Ávila Vázquez, médico, pediatra, neonatólogo, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Mano de Pedro Ramírez Otero, que hoy es quien está musicalizando. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La invitación para el día de hoy es a responder cuál fue el peor grupo de WhatsApp del que participaste y por qué, y te comunicás, mandás un mensaje de texto, un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. Che, yo definí mi respuesta, pero no la puedo decir al aire, porque no me fui. No me fui del grupo. Me da cosa irme de los grupos. Y pero porque yo tampoco me fui, la que conté. Pero todos sabemos que ese grupo de tu familia. No, tu familia, no, docentes. Ah, de docentes, no, bueno. No, grupo de familia. No, yo no lo voy a... No, me da cosa decirlo. Pero hay un grupo, sí, que es el peor grupo que casi... Lo tengo silenciado y no me alcanza con tenerlo silenciado. Pero me da culpa porque sé que hay algunos grupos en los que me meten por la cuestión de poder difundir. Y siento como que si me salgo es como que no me importa, y no es que no me importe, es insufrible el grupo. Igual creo que te echabaste al aire de algo. Igual ahora que lo que estoy haciendo creo que es que todos los que me tienen en un grupo van a pensar que es ese grupo, ¿no? Me voy a ver forzado a decirlo, pero bueno, no sé, lo voy a pensar. Por ahora no lo voy a decir. ¿Cómo? Seguí evaluando la posibilidad de contarnos. Dale, tengo un audio por aquí. El peor grupo de WhatsApp que participé fue uno que era un colectivo de murgueros que viajamos a Jujuy, la marcha del apagón, pero en el grupo era mandar videos, fotos y chistes internos todo el tiempo. Un día me agoté y salí del grupo porque me explotaba la memoria y no me interesaba nada de lo que estaban mandando. Nati también dice, aguante el té siempre. Tengo té de todos los sabores. Vamos. Ahí está, una pedrista de la primera hora sería. Yo tengo por aquí, como siempre, la primera respuesta de quién fue, a ver. Mónica. Exacto, la primera respuesta fue de Mónica. Fue tan temprano que... Espera que la encuentre ahora. Que dice... uno que nunca funcionó y que se llama Militantes. No le podés poner un grupo de WhatsApp Militantes, ¿no? Como... ¿Cómo determinas a quién metes ahí y quién no? Los grupos de WhatsApp tienen que tener nombres concisos y funciones concisas. Porque si no, se arruina absolutamente todo. Sí, sí. Es conciso, Militantes. Es concisa. Sí, es conciso, pero la definición de Militantes, ¿no? Que me imagino ahí. Bueno, lo metes a nuestro productor, Andrés Mazzotto, en un grupo Militantes. Te lo destruye en 2 segundos. A Rodri Ferreiro, que se pone ahí polémica en polémica. Queda destruido en 2 minutos un grupo de Militantes. Che, yo no tengo más mensajes por aquí, pero invitamos a que nos respondan entonces. ¿Cuál es al 11-31-81-31-26, ¿cuál fue el peor grupo de WhatsApp del que participaste y por qué? Ronda de noticias en La Retaguardia. Chile, Piñera prepara un golpe blando contra el Congreso. Por medio de una conferencia de prensa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó a la ciudadanía y al Congreso que convocará a exparlamentarios, académicos y expertos para restringir los proyectos de ley presentados desde el Congreso durante el estallido social y que, según el Ejecutivo, serían inconstitucionales. Ya son 21 las personas contagiadas en la sucursal que Coto evitó que cierren a los gritos. En la tienda de Lanús había 10 personas contagiadas. Inspectores municipales quisieron cerrarla y Eduardo Búfalo, gerente de la cadena, los amenazó. Se mantuvo abierta y el número de positivos llegó a 21. Chico Buarque y Caetano Veloso iniciarán acciones judiciales contra el diputado bolsonarista Alcibio Núñez luego de que este los acusara de recibir dinero del Partido de los Trabajadores a cambio de manifestar su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Rescatan 11 trabajadores golondrina que sufrían trata y explotación laboral en Florencio Varela y La Plata. Se trata de 10 salteños, uno de ellos con un bebé, que eran explotados en plantaciones de flores. Gracias a la intervención de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria, pudieron ser liberados. Pero ahora la provincia de Salta no les permite volver a Guaray, de donde son oriundos. Funcionarios del gobierno nacional y bonaerense, empresarios y representantes de los trabajadores de Cresta Roja avanzaron en la conformación de una cooperativa de trabajo para poner fin a un largo conflicto que ya lleva casi 5 años y mantiene desocupados a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras. Otro femicidio en cuarentena. Gabriela del Valle Medina, de 35 años, fue asesinada en Tucumán por su pareja Raúl Heraldo Sierra, de 37 años, quien luego del femicidio se suicidó. Solo en Tucumán ya se cuentan 12 femicidios en lo que va del año. Sergio Palazzo le pidió a Alberto Fernández que no desdoble el aguinaldo y advirtió que iniciará acciones legales. La asociación bancaria rechazó hoy el pago del medio aguinaldo en cuotas a los trabajadores y trabajadoras estatales y reclamó que deje sin efecto el decreto de necesidad y urgencia que lo dispone. A AT responsabiliza a Larreta por la muerte de un enfermero al que no le entregó insumos. La Asociación de Trabajadores del Estado apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la muerte de Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría del Hospital Durán, que falleció por coronavirus. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de Ciudad de Buenos Aires denuncian irregularidades. Según un decreto recientemente publicado, los trabajadores y trabajadoras de esta cartera quedarían excluidos del medio aguinaldo que les corresponde legalmente. También denuncian que están siendo obligados a asistir a realizar tareas sin medidas de seguridad pertinentes. 2.285 nuevos casos de coronavirus. Suman 47.216 personas contagiadas y 13.576 recuperadas en todo el país. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. ¿Qué es esto? Esta no es la versión que me hubiera gustado poner. Pero es la que mejor se escuchaba. La otra, la versión que me gusta es de Toño Rosario. Tiene un sonido bárbaro esto, la verdad suena la un caño, un caño. A ver, Tevele, escúchame, si no son gritos y guitarras muy fuertes no te gusta a vos, así que Pedro. Que lo baile Pedro, Pedro, que lo baile Pedro, Pedro, que lo baile Pedro, Pedro, que lo baile Pedro. Guliki tacati, guliki tacata, guliki tacati, guliki tacati. Dale una vueltecita más, vámonos de una vez. Culiqui tacatí, culiqui tacatá, culiqui tacatí, culiqui tacatí. ¿Se llama esto? Esto se llama Kuliki Takati. ¿Cómo se llama la banda, me preguntás? Ah, esto. Esto. No, no, en este caso no sé cómo se ¿no llama. ¿No es de Shrek o algo así? No. Merengue Latin Band. Dice acá. Bueno, igual hay algo armado sobre Shrek o un video o algo con esta canción. ¿Lo tengo que dejar hasta el final? Es más, ¿sabes qué te recomiendo? Que busques de Toño Rosario. Hizo una versión de Resistiré. De la canción Resistiré. Búscala un día y escúchala, te va a gustar. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Once de la mañana y 11 minutos hasta las 12. Seguimos hasta que vuelvan los abrazos. Ahora es momento de presentar a nuestro compañero Luis Angio, que nos va a meter en el mundo de trabajadores y trabajadoras. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Giselle, Fernando, Pedro. ¿Va? Bien, aquí estamos escuchando el programa y bueno... vamos a charlar un poquito hoy respecto al conflicto con Latam. Yo ayer en el programa Otras Voces, Otra Propuesta por La Retaguardia entrevisté una larga entrevista con Martín Tomé, que él es tripulante de cabina de Latam, además es delegado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, donde bueno, nos comentó varias cuestiones que en realidad en los medios de comunicación que están difundiendo el conflicto de Latam no se sabe, no se conoce, y siempre, como pasa en estos casos, es como que quieren argumentar la problemática en general de las empresas, las pérdidas que van teniendo. Hay un audio cortito que pude extractar en alguna parte quizá importante, que es lo que yo rescaté que los grandes medios no dicen. No sé si tenemos el audio, lo escuchamos y después seguimos conversando. Dale. ¿A quién está echando la culpa Latam frente a este escenario? Y no hizo claro. Más que reforzar Latam. En estos últimos 2 meses no hace más que reforzar la postura que tiene hace ya años, y es su clara y evidente postura antisindical. Latam obtiene su principal ingreso a través de la operación carguera, que, paréntesis, lejos de verse obstaculizada por, digamos, el impedimento para el transporte de pasajeros que ya lleva cerca de 2 meses, la TAM no solo que la mantiene, sino que la refuerza. O sea que en ese sentido la principal vía de ingreso que obtiene la TAM como grupo, digamos, como grupo de línea aérea en la región, lo logra paliar en algún punto frente a esta dificultad de trasladar gente en sus vuelos comerciales a través de la operación carguera, que insisto, no solo que la mantiene, sino que también la refuerza. Latam, en este último tiempo, redujo sus operaciones al mínimo, porque recordemos que Latam Argentina realizó vuelos llamados humanitarios o vuelos de repatriación, que por cierto, en términos de equipamiento de protección, y ese es un conflicto que tiene mucho que ver con lo que se está dando en el personal de la salud en general, no cumplía con las condiciones de distintos organismos a nivel internacional respecto de qué manera se debían llevarse adelante ese tipo de vuelos en términos de equipamiento de protección personal. O sea que no es que cesa la operación de pasajeros, sino que la reduce al mínimo, priorizando vuelos llamados humanitarios o de repatriación solamente en aquellas rutas que consideraran rentables. Porque por otro lado, la TAM tiene pasajeros y pasajeras argentinas en todo el mundo que al día de hasta hace pocas semanas atrás estaban todavía esperando para volver, porque no consideraban rentable ir a buscarlos a determinados destinos. La TAM, lejos de suspender la actividad de carga, la reforzó en este tiempo que llevamos de pandemia. Siempre fue la principal vía de ingreso y en este caso se encuentra reforzada, o sea que sí, por eso desde nuestro lado, digamos, la insistencia de poder acercar otro tipo de discursos que no necesariamente condicen con lo que se puede ver en redes o a nivel medios masivos de comunicación y la cobertura que se está haciendo de todo este conflicto. Bueno, no está muy publicitado, ¿no?, el conflicto en Latam. Lo que aparece más que el conflicto sindical es el conflicto empresarial, ¿no? Parecería que es un problema de los empresarios, no de los laburantes, ¿no, Luis? Dado es que Latam sigue haciendo grandes ganancias con los vuelos de carga, que vos sabés que para importación y exportación, además de los barcos, es uno de los medios de transporte más usados y que tienen sus buenos costos. O sea que, nada, aquí lo que hay es una realidad de chantaje para vaya a saber qué, ¿no? Pero como dijo Martín, también, tiene una política antisindical. Ustedes saben, todos sabemos que la actividad aeronáutica comercial tiene casi 6 gremios distintos, mecánicos, los que son de a bordo, los que son de tierra, los pilotos. Bueno, y entre ellas han conformado la intersindical de todos los gremios de la aviación, excepto la Asociación Argentina de Aeronavegantes, donde Martín es delegado, que corre por cuerda separada, no ha querido participar y se corta solo y también maneja burocráticamente este tema. Pero también lo que denunciaba Martín es el tema de que ellos ya venían cobrando, hace dos meses vienen cobrando el 50% de los haberes en forma unilateral. La TAM le redujo los salarios a todos los trabajadores, ¿no? Y por supuesto también el gobierno le está pagando el ATP a sus empleados, o sea que incluso comentaba que la gerenta general de operaciones de acá de la TAM está cobrando el ATP. Bueno, creo que esto va a estar seguro en la página de La Retaguardia, el audio, que se puede escuchar, ya digo, muy extenso, interesante todo lo que fue comentando, pero fundamentalmente la política antisindical que han venido teniendo también las empresas de low cost, que para entrar en la Argentina en la época del macrismo, hicieron y formaron sindicatos de empresas, por supuesto amarillos, propatronales, y en este caso es lo que la TAM está forzando, a que haya reducción de personal, a que se vayan con retiros voluntarios, y en última instancia, como ya tienen un sindicato de empresa de los pilotos, lograr que también dispersar toda la unidad sindical y la pelea sindical de trabajadoras y trabajadores. Bueno, y por último quería comentarles un tema que va a tener bastante repercusión, ya tiene, con el pago de los aguinaldos de los empleados públicos. Ya el gobierno nacional firmó un decreto para que se paguen los salarios mayores a 80.000 pesos en dos cuotas, o sea, como 80.000 pesos de bruto, y después se va a pagar en dos cuotas consecutivas de lo que dé la diferencia, ¿no?, de lo que reste. Ahora, esto también adhirió el gobierno provincial, en la Ciudad de Buenos Aires también adhirió el gobierno de Rodríguez Larreta, lo único, Rodríguez Larreta lo bajó a 50.000 pesos, el mínimo para pagar en una sola cuota. Exime a los trabajadores de la salud, bueno, una buena, pero sí. No exime, por ejemplo, a los docentes, porque no los considera trabajadores esenciales, claro. Aunque al día de hoy, que yo sepa, todas las maestras, los maestros, los docentes, están dando clases virtuales a sus alumnos. No sé por qué no lo consideran una actividad esencial. En la ciudad consideraron esenciales policía, bomberos y trabajadoras y trabajadores de la salud. Y Axel Kicillof en la provincia hizo exactamente lo mismo con todos los trabajadores, ahí no excluyó a nadie, entraron todos, docentes y empleados municipales y demás. Dentro de la resolución del decreto de Alberto Fernández incluye a también los trabajadores bancarios, al gremio bancario, y donde allí hay una discusión, porque bueno, yo ya, mi información es oficial que el Banco Central también va a aplicar el pago en dos cuotas a los trabajadores del Banco Central. En el Banco Nación, aparentemente el tema es que, si bien el directorio no estaría interesado en pagarlo en dos cuotas porque tienen el dinero para poder pagar los salarios y los aguinaldos a todos como se paga normalmente, por una cuestión política de presión del gobierno, es como que le están obligando a que lo tiene que fraccionar. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy Axel Kicillof, con los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no ha dicho absolutamente nada, pero no llamaría la atención que lo hagan. Y con respecto al Banco Ciudad, otro banco público, han resuelto el directorio del Banco Ciudad no fraccionar el aguinaldo, pagarlo en una sola cuota. Luis, con los privados, el Estado no dice nada, lo que aparece en este momento como una libertad de acción que va a beneficiar a los empresarios, aún cuando sean de pymes, ¿no? Digamos. Totalmente. Al no estipular a los privados, ellos lo que están haciendo los privados, tanto bancarios o como otras actividades, presionando al gobierno para que les financie ese pago del aguinaldo, el gobierno no se lo va a financiar, entonces ahí hay como una libertad de acción donde las patronales privadas van a hacer lo que quieran y cada una va a decidir de acuerdo a su conveniencia, que ya sabemos cuál es, ¿no? Así que estamos en eso. En el gremio bancario, la asociación bancaria va a hacer una presentación judicial. También el CITEBA, que es el otro sindicato minoritario dentro del gremio bancario, hoy hablé con uno de sus dirigentes y me dijo que ellos entre hoy y mañana también van a presentar un recurso de amparo, una cautelar, para que no se tomen esas medidas en el caso de los bancos que lo quieran llegar a tomar, ¿no? Pero bueno, y con respecto a los jubilados, no hay ninguna determinación, ¿no? Los que tenemos, como en el caso mío, cajas independientes, hasta ahora tampoco se sabe cómo va a ser el pago del aguinaldo. Bien, Luis, ¿te queda algo? Sí, porque yo te iba a preguntar por la consigna, ya que venías escuchando el programa. Queremos saber cuál es el peor grupo de WhatsApp que integraste o en el que te metieron. Mirá, en general son grupos donde a veces estoy, pero para leer alguna noticia, alguna novedad, pero hay algunos que son bastante plomo. Vos sabés que hay uno que son de las comunas, que fueron armando por las comunas. Yo estoy en uno de la comuna 15 que me pareció muy interesante entrar, pero si bien a veces recabo información del barrio y de la comuna, pero a veces también es bastante plomo porque se mezclan bastantes cosas, entonces trato de no participar mucho y de leer nada más lo que me interesa. Es que el problema con el grupo de WhatsApp es la falta de reglas claras, ¿no? Cuando se arma un grupo y no hay reglas claras, y tenés que empezar a definir en el momento si podés mandar un video que no tenga que ver con eso o no, es como... Bueno, en este caso a mí me pasó que yo entré porque había reglas. Hubo claro. 4 o 5 puntos que eran pautas para participar en el grupo, pero al poco tiempo me di cuenta que se distorsionó todo y nadie dijo, bueno, paremos la pelota que acá hay 5 puntos que hay que respetar. Bueno, ya está, es así esto, es un poco lo que es la situación de los WhatsApp y de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Los que leo, leo, y los que no, sigo de largo. Luis, gracias. Nos encontramos la próxima semana. No sé si Pedrito, que musicalizó hoy, no creo, Pedro, seguro que no, pero no se acordó que hoy es el aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Por ahí se puede terminar con algún temita de Gardel. 85 años de su muerte. No sería parecido a lo que eligió Pedro. Estuve bastante cerca, estuve. Bueno, sí, en Abasto. En Abasto, sí, el Museo Carlos Gardel va a hacer una actividad también eso. Un abrazo, Luis. Chau. Luis Angio pasó en esta mañana hasta que vuelvan los abrazos abordando el tema de los trabajadores y trabajadores, todo el mundillo sindical. Momento de meternos en la lista musical de Pedro Ramírez Otero. Es como un gobierno después del macrismo, ¿no? Casi que cualquier cosa que haga va a estar mejor. Bueno, esto sería más o menos parecido. Cualquier cosa que suene ahora va a estar mejor que la anterior. Es posible, ¿no? Yo creo que es definitivamente. Y sí, ¿ves? Puede no gustar, pero ya es mejor. El tema es no conformarse, ¿no? Claro, me gustaba porque era algo que ya había sonado, ya lo tenía en mis oídos. Ya lo habías escuchado hace un ratito nada más. Okay. Justice, We Are Your Friends. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar en el día de hoy es: ¿cuál fue el peor grupo de WhatsApp que participaste y por qué? Nos escribís o nos mandás un mensaje de audio al 11 31 81 31 26. Me acordé de otro grupo. Por acá me llega un mensaje que dice: en el peor grupo en el que estuve duré una hora. Me agregó un compañero del colegio que era afín a la conducción del sindicato UTE, que yo detesto. Toleré una hora y me fui cordialmente diciendo: bueno, perdón, no los aguanto, buen día, dice Rodrigo de Floresta. Viste, era como pensaba. Sí, bueno, nos quedamos pensando ahora, ¿cuál es el grupo? Claro, ese? Tengo una hija que ahora es adolescente, pero que hace poco transitó la primaria y estuve en los famosos grupos de madres, sí. Claro, que eran más mamis que papis. Y cuando pasó a la secundaria, dije, bueno, liberada, y de repente se armó un grupo. Yo dije, no, pará, yo cuando estuve en la secundaria, mis viejos ni aparecían por la secundaria. ¿Por qué hay un grupo de mamis y papis acá también? ¿Qué pasó? Es bastante más tranquilo, hay peleas políticas, y lo divertido es que en este grupo de la secundaria es que nadie dice, che, de esto no se habla, que pasaba en la primaria. No es un grupo para esto, ¿viste? La política siempre es un tema sensible en los grupos. Bueno, en este tienen rienda suelta y es muy divertido. Bien, yo tengo un audiecito por acá para escuchar. Buen día, retaguardias. El peor grupo de WhatsApp en el que estuve es uno de fotógrafos y reporteros gráficos. Insoportable, todo el tiempo presumiendo sus equipos y sus cosas y sus notas y dando cátedra de cómo hay que laburar en la calle. Obvio que me fui, bardé a todos y me fui. Agustina, nuestra compañera fotógrafa, sí, nosotros también nos escuchamos entre nosotros. Lo bueno es que no nos escuchamos solamente entre nosotros, ¿no? Es más. Les tengo que anunciar, porque no lo pudimos charlar antes del programa, pero el hecho de que tanta gente nos esté escuchando y que tanta gente esté hablando de este programa ha hecho que entrara un aviso nuevo. Entró un aviso nuevo. Primeramente, la cuarentena hoy no existe más como tal. Sí, es cualquier cosa menos cuarentena. La cuarentena tiene una serie de requisitos que hay que cumplir para que sea cuarentena. Y ahora debe haber unos 300 policías. Policía de la provincia y fundamentalmente policía ecológica, que además está trabajando adentro, desinfectando cuadra por cuadra, pasillo por pasillo, y estuvo trabajando no solamente ahí. Hoy no lo contaba nada. No puede lavarse las manos con imprudencia, con impericia y con negligencia. Agarra la vida con las manos. Desinfectando. Policía ecológica se encarga de los gérmenes, agresores químicos o biológicos. 10 veces más protección contra las bacterias. Se llama policía ecológica. Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Bueno, claro, ya sabemos, no se pueden elegir los avisos, ¿no? Uno no puede elegir los avisos, son como son. Thank you. Y aprovechamos que estamos a muy poquito de terminar el programa, pero todavía queda para saludar a las radios que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Nauta de La Plata, que le decimos buenas tardes a los y las radionautas, a Radio Che Guevara de Rosario y a Radio Huarquén Curruf del Budi de El Sur de Chile. Abrazo a les compas y a les oyentes de las radios compañeras. Bueno, a ver, esto de escucharla todas las mañanas como parte de nuestra apertura allí nos sacó la costumbre de llamarla para escucharla, así que la dijimos, bueno, la convoquémosla a Nora Cortiñas para escucharla de nuevo y para charlar con ella después de un par de semanas de ausencia en el aire de la retaguardia. Nora, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. Sí, ahí está, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí? ¿Nos escuchás? Sí, que escúchame, ¿qué me pregunta Pedro si sé lo de los pañuelos? ¿Qué es lo de los pañuelos? Ah, porque sí, en realidad están circulando algunas fotos de unas pintadas sobre los pañuelos que están en el piso de la sí, de los la fachistas, de los la plaza. Sí. Y los fachos. Nos preguntábamos si ya sabías eso o... No. No todavía. Y bueno, ya haremos un comunicado. No sé, ¿qué le pintaron arriba? En las fotos que vi no identifiqué si es algún símbolo, tendría que verlas de vuelta. A ver. ¿Pero si ¿Pero qué? Es... ¿Un cachivache? ¿Un manchón? Sí, manchones negros. Sí, manchones negros sobre bueno, los pañuelos. Fachistas. Uh-huh. ¿Cómo están, no? Están particularmente zarpados, me parece, en este momento. Sí, están zarpados, una mierda. Uh-huh. Toda la vida lo fueron, siguen siendo una mierda. Uh-huh. Bueno, rapidito que dale. Estoy en medio de una tarea importante. Bueno, contanos cómo estás y cómo vas pasando esta cuarentena y qué cosas vas pensando, que hay mucha gente atenta a lo que vos vas pensando. Mira, yo primero estoy de acuerdo con la cuarentena y me gustaría más que la gente la cumpliera y que pudiéramos terminar cuanto antes porque el pueblo cumple. Este pueblo que es maravilloso, que es solidario y que todos están arremangados para ayudar, todos los trabajadores de la salud, los que nos alimentan, los que limpian, todo funciona con solidaridad, pero los fascistas que tenemos, que son pelotudos, son necios, gente que resulta a veces que no le encontrás el motivo para que sean tan destructores, ¿no? Uh-huh. Además de lo que desde arriba lo hemos visto, los 4 años de Macri, destructores, y ahora siguen mostrando todo lo que destruyeron y no nos dábamos cuenta, ¿no? Con las espías y con todas las cosas que se van descubriendo, el robo, la estafa. Yo digo que la Argentina no nos merecíamos tener esa dirigencia, ¿no? Una porquería, una basura total. Entonces, ahora, lo que yo veo que ahora en este gobierno, que seguramente no está informado de todo lo que pasa, seguramente, creo que hay falencias que maltrato a la gente que denota una enfermedad, por ejemplo, en un hospital que no tomen una persona que necesita una atención si no tiene el virus, no la atienden, los médicos y todos los trabajadores de la salud no tienen su equipo de protección, no están protegidos desde el Estado. Entonces, yo lo tengo que decir porque a mí me llega, información. Por ejemplo, también nosotros nos negamos desde un primer momento a la libertad carcelaria de los genocidas, de los femicidas, de los violadores.

para ser cretinos y para infamar, para no puede ser, ¿viste? Uh-huh. No puede ser, pero lo de Fantino no tiene perdón. Ahí tiene que haber un ministro de educación, de información, yo no sé a quién le correspondería, uh-huh. ¿No es cierto? Pero no puede poner un programa donde devalúa a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres. No puede haber, no se puede permitir eso, porque entonces estamos bajando al pozo total de la dignidad. Entonces, eso es lo que digo. Pónganse, viste, las pilas y los que son autoridades, impongan. Hay leyes, hay códigos, además de los códigos morales que tienen que haber cuando hay un medio público donde hay una persona que logra decir esas barbaridades. Nora, desde que arrancamos esta charla, bueno, hablamos, ¿no? Empezamos hablando de los pañuelos tachonados ahí, hablaste sí. de destrucción, ahora continuamos hablando de esto. Ustedes tienen historia de construcción, ¿no? De destrucción y a través sí, también claro. de este enojo que manifestaba Fer, ¿no? El enojo, el dolor, el amor, hizo que hicieran una historia de construcción gigante. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos sí. para seguir construyendo? Y bueno, hay que cada uno poner el granito de arena, cada uno no callar, no al silencio, no al silencio, decir y ver de qué manera se llega para que desde el presidente de la República, que tiene que saber todo lo que pasa, no es solamente la pandemia, que ya es una gran desgracia. Yo creo que el tema de la cuarentena está bien, yo creo que lo van llevando, pero alrededor de la cuarentena hay una vida de todos los días. No es que se paró el país porque está la cuarentena. Y permitir también que un milico como Bernie diga que la cuarentena tiene que ser para que no haya nada de nada. Y bueno, uh-huh. él nos querría matar a todos, por eso sale con una ametralladora para instigar a que respeten la cuarentena. Escúchame, esas cosas... esos excesos ya los vivimos, no los tenemos que volver a vivir. Claro. Esos excesos no los tenemos que volver a vivir. Uh-huh. Queremos una Argentina para todos y todos los argentinos, para niños, jóvenes, adultos, para todos y todas. Entonces, bueno, creo que... Menos mal que estabas apurada, nos dijeron que estabas apurada. Sí, pero tenía adentro una cosa, viste... Tengo dolores de ver a mi pueblo, claro. Tengo dolores muy fuertes porque a mí no me falta nada, ¿viste? Uh-huh. Tengo mi casa, puedo caminar dentro de mi casa, tengo agua. Todos los días cuando me dicen, ¿cómo estás? Tengo agua. Tengo uh-huh. Abro la canilla y tengo agua. No hay por qué en este país no tener agua. No hay por qué. Por favor, se dejen de pagar los intereses de las deudas. No. Hay que interrumpir, hay que suspender. Y tenemos que tener agua y tenemos que tener luz y tenemos que tener todos los beneficios de los seres humanos que viven muy cómodos en esos barrios, parques. Y bueno, ay, cuánto tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bueno, sí. Les agradezco el llamado. Yo soy optimista. Sé que... vamos a cambiar este mundo injusto y que vamos a poder relucir como alguna vez la Argentina hubo estado de bienestar. Mira qué palabra, estado de bienestar, estado de derecho desde ya. Y cuando los jueces se pongan la toga y otra cosa que les falta. Bueno. Un abrazo grande. Gracias por el llamado, dale. Suerte. Y apoyo las radios alternativas. Tengo, mira, un amigo, te cuento una historia. Dale. En Chipoleti, que unos días antes de irse este señor Macri, le allanaron un estudio de radio que tenía en el barrio, muy bien puesto. Le allanaron y le robaron, y digo robaron, le expropiaron, pero yo le digo le robaron, todo el equipo para trabajo, todo el equipo. Eso fue final del 19, ¿no? Sí. Bueno, en septiembre del 19. Sí. Le robaron todo, lo dejaron sin nada. Ahora, desde que asumió este gobierno, fui al ENACOM, regio, hablé con Gustavo López. López, regio, lo conozco de hace 40 años, buen pibe. Le explico, le llevo el documento, le llevo la orden que hicieron el allanamiento, el nombre del juez, ¿no? ¿Querés creer? Todavía no se lo repusieron. Y saben, y lo vieron el equipo que está robado, porque debe estar en un galpón, porque me dijo, sí, sí, le van a devolver el mismo equipo que le robaron. No, que le robaron, no dicen las autoridades, que le expropiaron. Ajá. Bueno, y vos imaginate, todavía no tienen un medio de comunicación que el barrio lo necesita como el pan. Radio Confluencia de Chipoletti, es a la que estás haciendo referencia, que sufrió este allanamiento en septiembre del año pasado y ya te preocupaste en el momento, y desde ese momento me consta que estás haciendo gestiones. Desde que asumió este gobierno, fui a ver al ENACON, porque el ENACON es el que firmó el allanamiento y el robo. Bueno, y todavía no se lo devolvieron, ¿viste? No, porque no se podía primero hacer traslado, no, porque ahora lo tiene un juez, no, porque esto... Bueno, pero escúchame, si se lo robó un juez de Macri, por favor, que está respetando lo que un juez de Macri, un desastre. Bueno, solo... un beso grande. Dale. Chau, hasta prontito, un beso grande, chau. Chau, gracias, como siempre. Bueno, nos dejó la cabeza así, ¿no? Con un montón de cosas para procesar de lo que dijo y un montón de cosas para pensar de lo que dijo Nora ahí acelerada y con muchas ganas de decir, evidentemente. Uh-huh. Así que nos vamos con sus palabras resonando. Y nos vamos también con la música que eligió Pedro, si les parece, para este cierre. Para ti, Gino, para que aprendas. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Vimos la película de Gilda el fin de semana, bastante malita, Bien, muy bien Natalia Oreiro haciendo de Gilda. Muy bien Natalia Oreiro, pero la película, no sé, no me gustó. Igual logró algo, que es que estuve toda la semana escuchando Gilda. Claro, suele pasar. Nos vamos, nos vemos. Nos vamos, nos vemos. Hasta mañana, a las 10 de la mañana. Hasta mañana. Te cerraré la puerta para que aprendas. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta. En la cara. No me verás llorando tras de la puerta. Ah, hombre, ya me tienes cansada. Duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras. Pero aquí no duermes nunca más, te lo he dicho. Despierta, vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta.